Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes social, viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido súper mega bien y para iniciar este bonito día vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, cielos soleados, con temperatura máxima de 70, mínimas de 52, con una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el próximo domingo se esperan cielos despejados, máximas de 77, mínimas de 56, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana y también día de puente acá en Estados Unidos por el Memorial Day, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 59, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes 30, se esperan máximas de 84, mínimas de 62, con cielos despejados, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y bueno, les informo desde ahorita que nosotros nos vamos de vacaciones, entonces regresamos al programa el próximo miércoles. Nosotros nos vamos el día 29 y 30 y regresamos el próximo miércoles. Así que si no escuchan las grabaciones del día lunes y martes, no se me vayan a ir. Pueden escuchar las grabaciones anteriores y nosotros regresamos, si Dios quiere, el próximo miércoles 31 para despedir el mes de mayo. Y bueno, con esto nos vamos con música y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería.

Así que traigo conmigo el perfume de la flor, la libertad de las mariposas y la gratitud que observé en los ojos de la madre del pajarito. ¿Cómo puedo enseñarles lo que he traído? La maestra le dio las gracias a la alumna y emocionada le dijo que había sido la única en advertir que lo que amamos no es un trofeo y que al amor lo llevamos en el corazón. El amor es algo que se siente y hay que tener sensibilidad para vivirlo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo que dice Paulo Coelho. El amor no necesita ser entendido, solo necesita ser demostrado. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro.

ti me sentía. No sé por qué seguía apostándole mi vida a él, porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Senadores republicanos ven difícil desmantelar el Obamacare. Los senadores republicanos admitieron el día de ayer que un análisis severo a la iniciativa de ley republicana de atención de la salud de la Cámara de Representantes había complicado sus esfuerzos para desmantelar la ley del presidente Barack Obama sobre la materia. Hace que todo sea más arduo y más difícil, fue lo que dijo el senador republicano Dan Heller respecto a un análisis de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso, que proyecta que el proyecto de ley de la Cámara Baja ocasionaría que 23 millones de estadounidenses pierdan la cobertura para el 2026 y crearía costos prohibidamente caros para muchos otros. Hay luces amarillas parpadeando a través de todo el asunto, agregó el senador republicano Patrick Tomey, sobre el reporte de expertos fiscales no partidistas. El Congreso inicia ahora un receso de una semana con los senadores del Partido Republicano buscando aún un plan de reforma de atención a la salud que pueda obtener el apoyo de no menos de 50 de sus 52 miembros. Parece probable que todos los demócratas se opondrán a la iniciativa y el vicepresidente Mike Pence podría romper un empate de 50 sobre 50, aunque el análisis al plan aprobado por la Cámara Baja otorga simplemente a los senadores un punto numérico de inicio para su propio trabajo, proporciona además a los demócratas un blanco más fértil para sus ataques al proyecto de ley republicano y pone de relieve cómo algunas cláusulas en esa iniciativa ocasionarían consecuencias dañinas a mucha gente. La conclusión es muy simple. A menos que sea un millonario saludable, el Trump Care es una pesadilla, fue lo que dijo el senador demócrata Chuck Schumer, líder de la minoría en la Cámara Alta. Y también dijo, y pienso que es por eso que nuestros colegas republicanos están teniendo semejante problema para armar su propia iniciativa de ley. Ni drones ni globos, según John Yang, eran pájaros, fue lo que dijo. Corea del Norte acusó este jueves a Seúl de llevar a cabo una provocación armada al disparar 450 ráfagas contra una nube de pájaros cuando las fuerzas surcoreanas abrieron fuego contra un objeto que sobrevolaba la frontera. Representantes militares surcoreanos dijeron y dieron a entender inicialmente que el objeto podría ser un dron, por lo que su ejército procedió a lanzar disparos de advertencia. El Ministerio de Defensa dijo que el vecino del norte envía folletos de propaganda hacia la zona desmilitarizada entre ambos países. El día de ayer, Corea del Norte echó leña al fuego cuando un portavoz del ejército indicó que los misteriosos objetos eran en realidad una nube de pájaros volando por el cielo. Seúl es presa de trastornos mentales y de una histeria de confrontación, fue lo que añadió el vocero. La zona desmilitarizada es un punto extremadamente caliente donde enormes tropas de ambos lados se apuntan permanentemente con armas los unos a los otros, fue lo que describieron. Y el grave error de cálculo en el presupuesto presentado por Donald Trump que ha alarmado a los economistas. Es el error de contabilidad más escandaloso en el presupuesto presidencial en casi 40 años. Así calificó el exsecretario de Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno de Donald Trump que propone profundos recortes a los programas sociales. Y la razón es simple, según Summers, utiliza una misma partida de dinero para financiar dos propósitos diferentes. La Casa Blanca pronostica un aumento adicional de 2 billones en los registros federales en los próximos 10 años, lo que muchos expertos consideran irreal. Según lo propuesto, esos 2 billones serían utilizados para financiar lo que el presidente Donald Trump calificó como el mayor recorte de impuestos de la historia. Pero por el otro lado, en el plan del presupuesto se destina la misma partida de dinero a reducir el déficit fiscal, es decir, esos son 2 billones que se cuentan dos veces. Mi observación es que parece haber un error lógico del tipo que llevaría al fracaso a un estudiante en un curso introductorio de economía, fue lo que escribió Summers en su blog. Simplemente absurdo. Summers, antiguo economista jefe del Banco Mundial, fue uno de los primeros en detectar el aparente error de contabilidad. Parece ser el error de contabilidad más escandaloso en un presupuesto presidencial en los casi 40 años que ha estado en este tema, fue lo que escribió en su blog. Un prominente economista conservador estuvo de acuerdo en que hay una discrepancia. Douglas Holtz Aiken presidente de American Action Forum y exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso, le dijo al periódico Los Angeles Times que los números no parecen concordar, y el Comité de la Responsabilidad Fiscal Presupuestaria destacó que utilizar ingresos adicionales derivados de un crecimiento económico para reducir el déficit fiscal no es consistente con la idea de que también va a ayudar a financiar la reforma fiscal. Por su parte, la Casa Blanca negó que la propuesta presupuestaria contenga un grave error matemático. Y con una foto, la Casa Blanca desmiente los rumores sobre Donald Trump y Melania. Desde el mismo día que asumió, comenzaron las suspicacias sobre la mala relación entre el presidente de los Estados Unidos y su primera dama. La decisión de Melania de permanecer en Nueva York, cuando la vida de los Trump ahora está en Washington, encabezó el listado de rumores. La justificación, la escolaridad del pequeño hijo del magnate, parecía suficiente, pero luego llegaron las cámaras indiscretas y los supuestos desplantes de ella hacia él. Y así, las especulaciones treparon a lo más alto durante esta gira internacional y un gesto específico encendió las alarmas. Ocurrió el lunes 22 de mayo. Ese día el Air Force One aterrizó en Jerusalén y una impresionante comitiva esperaba al presidente de los Estados Unidos. El primer ministro Benjamin Netanyahu era el encargado de darle la bienvenida de parte del gobierno israelí. Para ello, dispuso que el recibimiento fuera único, un guardia de honor, una extensa alfombra roja y su cálido saludo. El estadounidense, tras un corto viaje proveniente de Arabia Saudita, caminó el centenar de metros que separaban la aeronave de su automóvil oficial junto con su esposa. No iban de una mano hasta que el jefe de la Casa Blanca percibió su descuido, de modo que extendió la suya tratando de encontrar la de la primera dama. Sin embargo, como respuesta obtuvo un gesto inesperado. No solo no se la tomó, sino que además pareció estar ofendida o enojada con el presidente. La Casa Blanca advirtió que la situación podía transformarse en una crisis, por lo que difundió una imagen bien distinta a la de Jerusalén, Donald Trump y Melania tomados de la mano ante la imponente Capilla Sixtina. La foto busca demostrar complicidad y cariño, pero con tantas ganas de demostrar amor, no repararon que justo frente a ellos estaba el juicio final de Miguel Ángel. Y el presidente Trump jala a primer ministro para ir al frente de líderes de la OTAN. El presidente Donald Trump acudió a una reunión con líderes de la OTAN, donde causó polémica no solo por su discurso, sino por jalar y empujar al primer ministro de Montenegro, Dusko Markovic, para ocupar su lugar al frente de un recorrido. En la escena que se ha vuelto viral, el mandatario de los Estados Unidos sorprendió al líder Markovic, quien se mantuvo tranquilo, pero también llamó la atención de otros mandatarios. En su discurso ante los líderes, el presidente Trump pidió a la OTAN que se centre en frenar el terrorismo y la inmigración, al exigir a sus aliados que cumplan sus obligaciones financieras. La Alianza del Futuro debe incluir un gran foco de atención en el terrorismo y la inmigración, así como en las amenazas de Rusia y en las fronteras este y sur de la OTAN, fue lo que afirmó el presidente Donald Trump. Y en otra información, el FBI investiga al yerno de Trump por sus nexos con el Kremlin. El Buró Federal de Investigaciones ha puesto el foco en Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de Estados Unidos Donald Trump, en su investigación por los presuntos nexos entre la campaña del magnate y el Kremlin, según informaron los medios estadounidenses. Kushner, esposo de Ivanka Trump, se reunió durante la campaña y el periodo de transición con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, y con el banquero Sergei Gorbok, consejero delegado del Banco Nacional Ruso, Neshekombank, y graduado de la Academia de los Servicios Secretos Rusos. De acuerdo con las fuentes anónimas citadas por el diario The Washington Post, Kushner está siendo investigado por el grado y naturaleza de sus interacciones con los rusos. Según NBC News, los investigadores del FBI creen que Kushner tiene información significativa para su pesquisa, lo que no significa que lo consideren sospechoso de un crimen. El Post ya informó la semana pasada de que un alto funcionario de la Casa Blanca cercano a Trump estaba en el foco del FBI, aunque no citó a Kushner en ese momento. Un abogado de Kushner, Jamie Gorelick, dijo al diario capitalino que su cliente ya se ofreció voluntariamente a compartir con el Congreso lo que sabe sobre esas reuniones y que hará lo mismo si lo contactan en relación con cualquier otra investigación. Gorelick hizo así referencia al acuerdo al que llegó Kushner para testificar voluntariamente sobre sus contactos con los rusos ante el Comité de Inteligencia del Senado, que investiga los presuntos intentos de Moscú de influir en las elecciones presidenciales del mes de noviembre del año pasado. Y agentes de ICE desayunan en restaurante y luego detienen a 3 cocineros. 2 agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas desayunaron en un restaurante de Ann Arbor en Michigan y después detuvieron a 3 de los cocineros del lugar. El incidente ocurrió en la mañana del 24 de mayo en el restaurante Sabas, uno de los más populares y prestigiosos de la zona. Los oficiales no se identificaron inicialmente como agentes de ICE, pidieron waffles con tocino y claras de huevo con tostadas antes de preguntar por un empleado de la cocina que no estaba allí, dijo la propietaria del lugar, Saba Lescaj, a The Huffington Post. Después de desayunar, los oficiales se dirigieron a la cocina, donde se toparon con el cocinero Carlos Rivera Ochoa y le preguntaron por la persona que estaban buscando. El hombre, quien habla muy poco inglés, dijo que no y llamó a su esposa, Nikki Sánchez, empleada del lugar, para que la auxiliara con el idioma. Rivera Ochoa, quien es residente permanente, fue conducido a un auto policial y le tomaron las huellas, pero logró mostrar su tarjeta de residente permanente, que siempre lleva consigo, tras lo cual fue liberado. Ellos lo esposaron, dijo Sánchez, no solo es ofensivo, sino que fue avergonzado frente a todo el restaurante porque no le preguntaron por sus documentos antes. Otros 3 cocineros vieron a los oficiales enfrentarse a Rivera Ochoa y entraron en pánico, fue lo que dijo Lecaf. Salieron corriendo por la puerta principal y luego fueron arrestados. Rachel Young Joe, oficial de asuntos públicos del ICE, dijo que los agentes estaban llevando a cabo una acción selectiva y arrestaron a 3 hombres por violaciones de inmigración. 2 hombres habían entrado ilegalmente en el país y el tercero había entrado legalmente, pero no partió de acuerdo con los términos de su estatus. Lecaf no estaba en el lugar cuando los agentes se llevaron a 3 de sus empleados. Ella asegura que la empresa Sabco Hospitality pasa por un proceso de selección para asegurarse de que los empleados potenciales tengan la documentación adecuada para trabajar en los Estados Unidos. La familia de Lecaf huyó del régimen comunista de Albania en la década de 1980 y vivió en un campamento de refugiados serbios durante un año antes de radicarse en el Bronx de Nueva York. Estados Unidos nos aceptó y nos permitió venir aquí y tener una mejor vida, fue lo que dijo. Si puedo hacer cualquier cosa para hacer que el sueño de cualquier persona se haga realidad, lo haré, fue lo que agregó. una princesa emiratí juzgada por supuestamente esclavizar a sus sirvientas. Las 23 mujeres que atendían todas las necesidades de la princesa emiratí Sheikha Handa al-Nahyan y sus 7 hijas trabajaban en unas condiciones horrorosas, así lo contaron cuando durante un viaje a Bruselas, Bélgica, las empleadas lograron escaparse de sus patronas y denunciar que eran víctimas de esclavitud. Sus acusaciones convencieron a las autoridades, que imputaron al aristócrata de Emiratos Árabes Unidos y sus hijos. Ahora acaba de empezar el juicio para establecer su responsabilidad, informó el diario español El Mundo. Las princesas alquilaron durante años una planta completa de un famoso hotel de Bruselas. Siempre las acompañaba un séquito de más de 20 sirvientas que la acusan ahora de mantenerlas en condiciones cercanas a la esclavitud, fue lo que explicó el rotativo el presidente de la organización belga Mirna, Patricia Lecoq, que lucha contra el tráfico de personas. De acuerdo con Lecoq, las empleadas no contaban con permisos de trabajo y trabajaban todo el día recibiendo presiones e insultos, y se les privó de su pasaporte y de su libertad de movimiento. Tampoco recibían ningún salario u otro tipo de remuneración económica por sus labores. El abogado de los acusados, Stephen Mono, negó que sus clientes tuvieran ninguna responsabilidad. Las trabajadoras no eran empleadas de las princesas, sino de una empresa que ni siquiera está siendo juzgada, fue lo que apuntó. El veredicto del juicio podría saberse el próximo 23 de junio. De ser declaradas culpables, en el mejor de los casos, las obligarían a pagar una multa y compensaciones a las víctimas, y en el peor, podrían ir a prisión. Y en información deportiva, cargó contra la afición las polémicas declaraciones de Alan Pulido tras su gol de las Chivas. Se jugó el primer partido de la gran final de la Liga MX entre los Tigres y las Chivas de Guadalajara en el Estadio Universitario, donde llegábamos con un pronóstico que arrojaban el 73% a que el equipo de San Nicolás de los Garzas saldrían victoriosos y un resultado restante de un 27% a que los rojiblancos saldrían victoriosos del Volcán, algo que terminó en un dramático empate con goles de André Guignac y Alan Pulido, Rodolfo Pizarro. Si alguien tendrían en la lente de la cámara sería a Alan Pulido, quien, aunque es querido por algunos aficionados felinos, por otros es odiado por la forma en que se dio su salida del club. ¿Y quién más podría ser el que anotara el primer gol del partido? Exactamente, Alan Pulido, quien no lo pensó dos veces y fue a festejarlo con sus compañeros con mucha euforia. Al término del mismo, un periodista local le realizó una entrevista en donde al finalizar le comentó al futbolista: es difícil para ti marcarle a Tigres con todo el cariño que te tiene la gente, ¿verdad? A lo que el delantero respondió: en casos es difícil, pero hoy no me podía guardar el festejo, es una final, quiero ganar con Chivas, ahora estoy con Chivas y a Chivas me debo. Si la gente está molesta, deben de saber que así es el fútbol. Si vuelvo a marcar, volveré a festejar, no me interesa que sea ante Tigres, fue lo que dijo. Y en otra información, México cae ante Venezuela y pasa a octavos como segundo. Venezuela se quedó con el primer puesto del grupo B de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017 al concretar su tercera victoria consecutiva, esta vez por 1-0 ante México. El partido se jugó el día de hoy, 26 de mayo, en el Chuwon World Cup Stadium de Chuwon. La Vinotinto logró un rendimiento destacando en los 90 minutos y se quedó con el triunfo que la llena de confianza y manda un aviso a sus rivales sobre su potencial. En los primeros minutos México logró ser algo superior, pero creando un par de oportunidades que terminaron en nada. A partir de los 20 minutos, los de Rafael Dumagen tomaron las riendas del partido y casi no la soltaron más, con la excepción de algunos minutos promediando la segunda parte en los que el Tri puso algo de presión sobre el área venezolana buscando el empate. Allí Wilker Fariñez apareció cuando se le solicitaba. La historia del partido se inclinó antes cuando Sergio Córdoba hizo un jugadón tras un lindo pase de Adalberto Peñaranda y abrió el marcador. El actual goleador del certamen con 4 le ganó la posición a un defensor, dejó desparramado el arquero y definió cruzado ante el cierre de un rival de 0-1 en el minuto 33. Ese tanto le sirvió a la Vinotinto para cerrar el grupo con el puntaje ideal y jugar el día martes 30 de mayo en Dajabón ante uno de los mejores terceros. México avanzó como segunda por diferencia de goles con Alemania y jugará el 1 de junio en Incheon ante el segundo del grupo F. Ocho de la mañana con 57 minutos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Dê, dê, dê, dê, dê. Traz a senha pro fogão, TT decoração. Hoje é dia de sol, alegria de xotó, meu dever de verão. Decoração. Hoje é Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Sería óptimo que no busque defectos donde no los hay, deje a un lado sus críticas y proponga soluciones concretas para su entorno. En el amor, perciba los reclamos de su pareja, un buen diálogo podrían solucionar varios problemas amorosos. En la riqueza, no derroche en gastos inútiles, de lo contrario, se le dificultará llegar a fin de mes. En el bienestar, podrá mejorar su carácter, ya que su mal humor se alejará de sus seres queridos. Para el signo de Tauro, necesitará a partir de ahora soltar viejas tradiciones que no le permiten avanzar en sus planes futuros, así que siga adelante. En el amor, un viaje corto con su pareja podrá mejorar la relación y su estado de ánimo. Disfrute sin remordimiento. En la riqueza, si piensa ir de compras, vea los precios y no se quede con el primer presupuesto, podrá mejorar las ofertas. En el bienestar, un reencuentro con una amistad del pasado le causará una sorpresa agradable. Para el signo de Géminis, deberá tomar decisiones rápidas para evitar que los inconvenientes pasajeros se transformen en verdaderos problemas. La luna lo acompañará. En el amor, intente comprometerse más efectivamente con su enamorado, de lo contrario no tendrá futuro la relación. En la riqueza, necesitará viajar para concretar ese negocio, no lo dude y logrará alcanzar el éxito. En el bienestar, es inútil apresurar los tiempos, tómese las cosas con mayor tranquilidad. Para el signo de Cáncer, usted está capacitado para asumir nuevas responsabilidades, preste atención a las oportunidades que se le puedan presentar. En el amor, no sea tan crítico ante los errores de su pareja, con esa actitud no logrará mejorar la situación. En la riqueza, en este día se sentirá presionado por algunos temas financieros, no se desespere. En el bienestar, pruebe con alguna actividad física, ya que puede ser la solución a su nerviosismo. Para el signo de Leo, no asuma compromisos que no pueda cumplir a corto plazo. De lo contrario, perderá la confianza de las personas de su entorno. En el amor, por su actitud intolerante, su pareja tomará distancia y no podrán solucionar los problemas que están afectando su vínculo amoroso. En la riqueza, si conoce muy bien el terreno donde le ofrecen incursionar, acepte los nuevos negocios. En el bienestar, opte por actividades grupales, le permitirán compartir experiencias muy gratificantes. Para el signo de Virgo, recuerde que la realidad no siempre se ajusta a los deseos de uno, tendrá que aceptarlo y controlar un poco su impaciencia. En el amor, las relaciones íntimas mejorarán si deja de lado los prejuicios y se anima a compartir más con su pareja. En la riqueza, centre su energía en mejorar las finanzas. Si analiza los detalles, los nuevos negocios podrán tener futuro. En el bienestar, entienda que las actividades creativas le permitirán desplegar su imaginación y olvidar los problemas. Para el signo de Libra, comience a confiar más en su intuición, no se deje llevar por los pronósticos pesimistas que intentan detener los planes. En el amor, abandone la rutina y preste más atención a la vida amorosa, su pareja le podría reclamar mayor atención. En la riqueza, revea los gastos familiares y no permita que el presupuesto se altere con compras innecesarias. En el bienestar, elija una actividad que lo gratifique y que no tenga relación con sus tareas cotidianas. Para el signo de Escorpión, la paciencia será la llave para lograr sus objetivos. Estudie todas las posibilidades antes de tomar una decisión. En el amor, alégrese de que su pareja le ofrece lo que su pareja le ofrece y abandone esa actitud crítica que suele arruinar los encuentros. En la riqueza, intente concretar ese negocio que viene postergando, solo evite firmar contratos. En el bienestar, evite abusar de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podrían perjudicar su salud. Para el signo de Sagitario, muchas de sus emociones podrían desbordarse, controle su agresividad y mantenga la calma a la hora de enfrentar una discusión difícil. En el amor, cambie de actitud y madure, su relación podría verse complicada por los celos infundados. En la riqueza, evite caer en los juegos del azar, no es un buen día para arriesgar su dinero. En el bienestar, realice cualquier actividad sin esfuerzo, priorice la relajación como el yoga y la meditación. Para el signo de Capricornio, alguna propuesta inesperada lo sorprenderá durante la jornada, prepárese para tomar una decisión un tanto apresurada. En el amor, resuelva los conflictos con su pareja, hable francamente de aquello que le molesta. En la riqueza, sea precavido a la hora de invertir, pida consejos a los que tienen experiencia. En el bienestar, intente moderar su actividad y tome un descanso para recuperar las energías perdidas durante el día. Para el signo de Acuario, no se detenga, ya que en esta jornada su vitalidad y alegría lo ayudarán a enfrentar con éxito las dificultades que se le presenten. En el amor, procure ser sincero y evite excusas si desea intentar una reconciliación con su pareja. En la riqueza, conténgase al salir de compras, no se entusiasme con las ofertas que no necesita, podría desperdiciar el dinero. En el bienestar, se sentirá superado por los problemas, realice actividades que lo alejen de las preocupaciones cotidianas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Por más que sus deseos parezcan imposibles, no abandone las ilusiones y persista con los planes. Podrá alcanzarlo sin ningún problema. En el amor, su actitud egocéntrica le impedirá que tome en cuenta las necesidades de su pareja, así que revea su postura. En la riqueza, vigile su dinero y no lo preste de forma indiscriminada, de lo contrario, no podrá cubrir sus propios gastos. Y en el bienestar, haga una dieta desintoxicante a base de frutas y verduras, limite los excesos en su alimentación. De la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Y pues regresa a las portadas, pero esta vez no es con el Pokémon GO, sino por el nuevo juego que desembarca también esta misma semana en los móviles, o sea, en los celulares, y es el Pokémon Magikarp Jump. Me imagino que ahorita ya lo van a empezar a buscar en su Play Store o Apple Store para descargar este juego, ¿no? Ese es el nuevo título que está dedicado curiosamente al más débil de todos los personajes de la saga, pero precisamente por eso es más importante que nunca que dediques toda la atención a esta criatura, ya que deberás ser tú el que lo va a cuidar, el que lo va a entrenar y el que lo va a alimentar. Es muy parecido, me imagino, al juego que tenías una mascota, ¿no? Y que también le tenías que dar de comida, tenías que darle alimento y que va creciendo. Yo creo que en el 2008, 2009, 2000, aproximadamente 2008 al 2010, creo, hubo un animalito que tenías en Facebook a través de Farmville, creo, y le dabas alimento, y si no le das alimento se te moría. Entonces es algo parecido, pero ahora ya pues es más dedicado, ¿no? Más dedicado, que le tienes que poner mucho más atención. Este nuevo juego de Pokémon, en pocas palabras, consiste en cuidar de un Magikarp para conseguir nuevas criaturas y después repetir el proceso hasta tener una familia completa. El objetivo no es hacer al Magikarp más fuerte para que pueda luchar contra otros adversarios, cosa que sabemos que es imposible dada la poca tendencia de esta criatura a plantar cara ante cualquier otro Pokémon, sino que todo consiste en conseguir que salte cada vez más alto, así de simple, pero pues también es adictivo, ¿no? Si tú tienes a este Pokémon Magikarp Jump, que es como un pez, pues tienes que entrenarlo para que empiece a brincar más. Entonces ya saben, ya va a salir, al igual que en este mismo año también salieron otros juegos como el Super Mario Run o el Fire Emblem Heroes, y pues todos están ahí como que compitiendo, ¿no? La mecánica del Magikarp Jump es muy simple: capturas a un Magikarp, entrenamos a esta criatura para que suba de nivel y vas a repetir el proceso hasta tener una generosa colección de peces listos para enfrentarse a otros adversarios. Y el juego dispone tanto de un modo solitario en el que uno puede conseguir más puntuaciones superando diferentes niveles, y también de un modo multijugador para ver qué criatura salta más alto enfrentándonos a otros amigos. Así que ya sabes, ya puedes descargar este juego en desde tu Android. Ya lo puedes obtener también si tienes un iPhone, un iPad, también lo puedes descargar. Así que si tú tienes el tiempo y te gusta, pues adelante. Y bueno, con esto finalizo esta noticia. Vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón.

Sin embargo, mientras sigas percibiendo un mundo dividido, no habrás sanado. Pues haber sanado es ir en pos de un solo objetivo. Al haber aceptado uno solo y no desear más que uno solo. Cuando lo único que desees sea amor, no verás nada más. La naturaleza contradictoria de los testigos que percibes es sencillamente el reflejo de tus invitaciones conflictivas. Has mirado en tu mente y has aceptado que en ella hay oposición al haberla buscado allí. Mas no creas entonces que los testigos de la oposición son verdaderos, ya que ellos solo dan testimonio de tu decisión acerca de la realidad. Y te devuelven los mensajes que tú les diste. El amor a sí mismo se reconoce por sus mensajeros. Si manifiestas amor, sus mensajeros vendrán a ti porque los invitaste. El poder de decisión es la única libertad que te queda como prisionero de este mundo. Puedes decidir ver el mundo correctamente. Lo que hiciste de él no es su realidad, pues su realidad es solo la que tú le confieres. No puedes realmente darle nada ni a nadie nada que no sea amor, ni tampoco puedes realmente recibir de ellos nada que no sea amor. Si crees que has recibido cualquier otra cosa, es porque miraste dentro de ti y creíste haber visto ahí la capacidad de poder dar otra cosa. Esa decisión fue la que determinó lo que encontraste, pues fue la decisión que determinó lo que tenías que buscar. Tienes miedo de mí porque miraste dentro de ti y lo que viste te dio miedo. Pero lo que viste no pudo haber sido la realidad, pues la realidad de tu mente es lo más bello de todas las creaciones de Dios, puesto que procede únicamente de Dios, su poder y su grandeza solo habrían podido brindarte paz si realmente lo hubieras contemplado. Si tienes miedo, es porque viste algo que no estaba allí. Sin embargo, en ese mismo lugar pudiste haberme visto a mí y a todos tus hermanos en la perfecta seguridad de la mente que nos creó a todos, pues nos encontramos ahí en la paz del Padre, cuya voluntad es extender su paz a través de ti. Y bueno, con esto voy a finalizar el tema. Todavía nos queda una hoja más. No quise interrumpir porque está muy interesante y todavía lo que sigue pues también se vuelve más interesante. Pero pues por tiempo pues tenemos que cortar este apartado. Nada más lo voy a leer este pedacito, yo creo, para que nos quede más claro, ¿no? El ego no traiciona a Dios, a quien es imposible traicionar, pero te traiciona a ti que crees que has traicionado a tu Padre. Entonces, recuerden, lo que nos hace recordar en este apartado acerca de la introspección, que es el título, es que todo lo que nosotros llevamos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, es lo que vamos a observar a nuestro alrededor. Nosotros siempre le atribuimos todo lo que estamos viendo a terceras personas o a otras situaciones, ¿no? Que no tiene nada que ver con nosotros. Lo que nos recuerda aquí el libro es que todo tiene que ver con nosotros. Y si nosotros no estamos viendo amor y no estamos sintiendo o teniendo pensamientos de amor, no estamos teniendo esa paz, es obvio que estamos divididos, que nuestra mente sigue dividida. Y nosotros vamos a seguir viendo todo lo que queremos ver. Aún así estén pasando cosas que dices tú, ¿por qué me están pasando estas cosas? Si yo realmente, yo ya cambié mi chip, ya cambié mis pensamientos, ya no me enfoco en esto, me enfoco en lo positivo, me enfoco en el amor. Pues realmente lo que nos está diciendo, si estamos observando cosas que no nos gustan, es porque realmente dentro de nosotros todavía lo estamos buscando. Estamos buscando ver estos problemas, estamos buscando ver estas enfermedades, estamos experimentando estas cosas que no nos gustan. ¿Por qué? Porque no las hemos solucionado. Y no se trata de decir cómo voy a solucionar este problema que estoy viviendo o esta situación o esta enfermedad, cómo me voy a aliviar, sino simplemente estar conscientes de que si en nuestro corazón y en nuestra mente solo existen pensamientos de amor y que todo viene del Espíritu Santo y todo viene de Dios, obviamente no tenemos que ver nada que sea distinto a lo que es el amor. Si estamos viendo cosas distintas, es porque traemos un conflicto interno y no se lo podemos atribuir a una tercera persona ni a la vida. Es decir, la vida me está castigando, la vida me está tomando el pelo, todo lo que me está pasando yo no me lo he buscado, y siempre vamos a echar culpas a otras personas, ¿no? Pero independientemente de lo que nosotros nos toque experimentar o lo que estemos viviendo, depende de nosotros de cómo lo vayamos a ver. Si nosotros nos sentamos un rato, nos ponemos a analizar, nos daremos cuenta de que cualquier situación negativa que estemos experimentando viene de nuestros pensamientos. Que si estamos enojados porque alguien nos dijo algo, es porque nuestra mente o nuestros pensamientos nos están diciendo que esta persona lo hizo con esta intención, te gritó, te lo dijo así, pero son nuestros propios pensamientos los que nos están diciendo. Si estamos enfermos, independientemente, si un doctor nos dice tienes esto, pues también son nuestros propios pensamientos los que nos están diciendo estás enfermo de esto. Si tú sabes que la naturaleza de tu cuerpo es estar sano y le dices a tu mente otra vez, oye, pues no es cierto, yo estoy completamente sano porque la naturaleza de mi cuerpo y porque Dios quiere que yo esté sano, vas a sanar. Pero si realmente lo crees, si realmente lo sientes, si no, pues es que estamos divididos. Y para esa división, la única solución es el amor. La expiación de estar conectados directamente con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de tu Dios, o con tus guías o con tus ángeles. Pero pues es muy importante que cada cosa que nosotros estemos viendo afuera viene desde lo interno, desde el fondo de nuestro corazón o de nuestra alma o de nuestra mente, como a ustedes les funcione, pero viene de nosotros. No le podemos estar echando la culpa a nadie más. Recuerda que cuando te sientas tentado de sucumbir ante el deseo de la muerte, recuerda, nos dice el libro, que yo no morí. Se refiere a Dios, se refiere al Espíritu, que siempre está con nosotros. Y te vas a dar cuenta de que esto es cierto cuando mires dentro de ti y obviamente veas al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, o a tu Dios, o a tu guía. Entonces, hay que estar en práctica de esto el día de hoy, y cada cosa que tú veas a tu alrededor, si lo ves con amor, pues va por buen camino. Si no, pues es que estamos todavía con una mente dividida. Yo sé que nos cuesta mucho trabajo y nos va a costar mucho tiempo, pero pues esperemos, ¿no?, que cada día lo pongamos en práctica y podamos identificar lo que es real de lo irreal. Y todo lo que estamos viendo que nos hace daño, pues es irreal, es una ilusión. Todo tiene que ser amor y tiene que ser paz. ¿Por qué? Porque en este mundo, si tú vives este instante presente lleno de dicha como se tiene que vivir, no va a haber nada que te mueva de tu centro. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy. El ejercicio es la lección 92 y nos habla sobre los milagros se ven en la luz, y la luz y la fortaleza son una. Entonces, esta es la lección que tienen que escribir. Los milagros se ven en la luz y la fortaleza son unas. Son una. La idea de hoy es una ampliación de la anterior. No asocias la luz con la fortaleza ni la oscuridad con la debilidad. Ello se debe a que tu idea de lo que significa ver está vinculada al cuerpo, a sus ojos y a su cerebro. De ahí que creas que puedes cambiar lo que ves poniendo trocitos de vidrio delante de tus ojos. Esta es una de las muchas creencias mágicas que proceden de tu convicción de que eres un cuerpo y de que los ojos del cuerpo pueden ver. Crees también que el cerebro puede pensar. Si comprendieses la naturaleza del pensamiento, no podrías por menos que reírte de esta idea tan descabellada. Es como si creyeses que eres tú el que sostiene el fósforo que le da al sol toda su luz y todo su calor. A quien sujeta el mundo firmemente en sus manos hasta que decida soltarlo. Eso, sin embargo, no es más disparatado que creer que los ojos del cuerpo pueden ver o que el cerebro puede pensar. La fortaleza de Dios que mora en ti es la luz en la que ves, de la misma manera como es su mente con la que piensas. Su fortaleza niega tu debilidad, y es esta la que ve a través de los ojos del cuerpo, escudriñando la oscuridad para contemplar lo que es semejante a ella misma.

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traje una receta súper sencilla que les va a ayudar a todas las personas que quieren bajar de peso, que aparte sufren de presión arterial, si tienen presión arterial alta y si tienen problemas de la circulación y estrés, pues todo esto te va a ayudar. Este juguito es muy sencillo de prepararlo y aparte va a tener un sabor muy rico que vas a disfrutar de él. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas un racimo de uvas sin hueso, uvas verdes o del que tengas, pero preferible que sean verdes, y dos tallos de apio. Y un vaso con agua, que va a ser opcional. Si tienes un extractor de jugos, ya sabes, hay que pasar primeramente los tallos de apio y obtener el jugo, y después el de las uvas, y también mezclar esos dos jugos y beberlo. Antes de eso, pues hay que lavar muy bien las uvas y el apio. Si no tienes extractor de jugos, ya sabes que lo puedes pasar por una licuadora. Agregas todos los ingredientes y agregas un vasito con agua. Y una vez que ya tengas una mezcla homogénea, lo que vas a hacer es servirlo y beber este jugo. Se recomienda que lo tomes media hora antes de desayunar o media hora después de que ya hayas desayunado. Y es, vas a tomarlo un vaso diario por una semana o por dos semanas. Depende de cómo te sientas tú. Si traes estrés, yo creo que con unos días es más que suficiente. Si sufres de presión arterial, se recomienda de una a dos semanas. Y si quieres bajar de peso, pues también de una a dos semanas. Entonces, súper sencillo de preparar y aparte tiene un sabor delicioso. Yo sé que a mucha gente no le gusta el sabor del apio, pero en combinación con las uvas, pues le quita ese saborcito del apio. Y así de sencillo está la receta, y ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula La maestra y los alumnos. Los alumnos. Uno de los niños de una clase de educación infantil preguntó a su maestra: ¿qué es el amor? La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta que estuviese a la altura de la pregunta inteligente que había formulado. Como ya estaban en la hora del recreo, pidió a sus alumnos que dieran una vuelta por el patio de la escuela y trajeran cosas

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo miércoles, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Les recuerdo que el próximo lunes y el próximo martes no vamos a estar aquí en el programa, pero ustedes pueden seguir escuchando todas las grabaciones de los programas. Ya sabes que los puedes encontrar en la página de la radio www.sexylordradio.com. www.sexylordradio.com. Lo único que tienes que hacer es ir a la pestaña de música y ahí puedes encontrar todos los programas de todo este año y parte del año pasado. Entonces ya sabes, y puedes escuchar las grabaciones. Y bueno, yo les deseo que pasen un excelente fin de semana todas las personas que se van de vacaciones por este día, por este puente del Memorial Day el próximo lunes. Pues yo les recomiendo que manejen con mucho cuidado, con mucha precaución, que disfruten de estos días, que lo disfruten mucho y obviamente que la pasen bien bendecidos. Y si van a irse de party, si van a ir a tomar y todo esto, por favor tengan a un conductor designado para que se eviten cualquier problema con la policía y también pues, se eviten cualquier otro percance. Y las personas que se quedan aquí en Utah, pues espera un poquito de lluvia, como ya les había comentado en la mañana. La lluvia está con una probabilidad de 20-40 aproximadamente, pero al parecer pues se va a mantener. Entonces hay que estar preparados por sí o por no de traer un paraguas o un impermeable. Me despido con el pronóstico. En el momento tenemos una temperatura actual de 61 grados Fahrenheit y un cielo parcialmente soleado. Para el día de hoy se esperan 69 máximas, mínimas 48, con probabilidad del 30% de precipitaciones. Para el día de mañana sábado, máximas de 70, mínimas de 52, con cielos despejados y una probabilidad del 20% de precipitaciones. Para el próximo domingo, máximas de 77, mínimas de 56, con cielos despejados y con una probabilidad del 10% de precipitaciones. Y para el próximo lunes, Memorial Day, máximas de 82, mínimas de 59, con cielos despejados, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, máximas de 84, mínimas de 62, con cielos despejados y con una probabilidad del 10% de precipitaciones. A partir del día de miércoles, las temperaturas se van a mantener en los 80 en adelante, o sea, 87, 84, 81, 86, 89. Va a ser mucho calor la próxima semana, pero también la probabilidad de lluvias va a continuar un 50%, así que lo más seguro es de que a todos nos toque la lluvia. Esperemos si cambia el pronóstico en este fin de semana. Pues si cambia, ya les estaremos informando el próximo miércoles, si Dios quiere. Y bueno, ahora sí, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.